otra vez la cumbia. Que no quieres, yo no quiero comprar tu amor. Si es dinero lo que quieres, yo no puedo pues comprender. Si ahora me quieres tú, yo no puedo pues comprender. Si ahora me quieres tú. Pues comprender si ahora me quieres tú.